¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Buenas noches a todos los que nos están escuchando en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Una recomendación, si vienen del sur a norte y del norte al sur, que dicen panas, ya llegaron la banda. Si vienen de sur a norte y de norte a sur, no vengan en avión porque chuta, la ciudad está caotizada. De todos lados no cojan la Amazonas, ni la 6, ni la Patria, ni la Mariscal Sucre, no cojan nada. Nada, nada. Tenemos nuestro helicóptero corroborando la escena, ¿no? Sí, sí. Tenemos el Alborada Cóptero. Sí, sí, sí. Que está sobrevolando la ciudad para dar los últimos informes del clima y del tránsito. Lo bueno es que tenemos un buen alcalde que va a poner metrocables desde el Tejar hasta el Placer, así que espero que eso nos ayude bastante. Va a ser espectacular. Lo felicito, señor Rodas, y ya, o sea, trabajemos juntos, no solo el alcalde hace la ciudad, sino todos. Bueno, también les comento que hoy está una banda súper buenaza, que son los Scarlet, así que nos vamos a encargar de ellos un poquito más adelante. Buenas noches, Cristian, buenas noches a toda la audiencia, Valeria, buenas noches. Un gusto, buenas noches, Ernesto. Un gusto este otro viernes de rock and roll. Que bueno, aunque ahora se largó un poco la lluvia, ¿no? Igual nosotros vamos a ir a pleno pasando unos buenos temas. Buenas noches, chicos, y esta noche soy la única chica del programa. Se suponía que era noche de pipís. Yo ya me hice arriba y todo. Va a ser noche de pipas. Unas risas por de ahí. De fifas. Nah. Cric, cric, cric, cric. Bueno, esa noche hay quien mande, así que controlados. Bueno. Angelita no vino y le mandamos un gran saludo, esperamos que nos pueda escuchar. Le mandamos un beso a la distancia y bueno, comenzamos. Gracias a todos por estar conectados. Ya saben, en Facebook Alborada Rock Radio o en Twitter @AlboradaRock. Chévere, también en la página web nos escuchan por www.casadelacultura.gov.es. Y también tenemos, aparte de los Scarlet, les tenemos a Clever Sosa, es el que está organizando el tributo a Hermética, así que ya mismo llega y también le cogió el tránsito, y nos va a comentar sobre el tributo que va a ser el día de mañana, ¿no? Y eso básicamente por el saludo. Ahora sí, arrancamos. Dele, entonces vamos con musiquita regresamos con la banda. Still, I promise I won't leave. Alborada Rock presenta La Banda Invitada, porque todos merecemos un espacio donde podamos compartir nuestra música y nuestros proyectos. Estamos ya al aire. Qué genial saber eso. Y bueno, les habíamos conversado que hoy estamos con una banda, Scarlett. Bueno, les comento un poquito. La banda se formó al sur de la ciudad. Ya saben que muchas de las buenas bandas que marcan la historia de aquí de la música nacional nacen al sur de Quito. Y ellos relativamente son nuevos, tienen más de 2 años de trayectoria y están aquí para presentarse y conversarnos un poquito más de ustedes. Chicos, los micrófonos son suyos. Buenas noches. Buenas noches, Quito. Les damos un cordial saludo a todos. Somos la banda del sur de Quito, Scarlett. Y pues muy gustosos de estar aquí presentes en este programa que nos ha dado la apertura. No sé, Pame, mandas un saludito. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Pamela, soy la vocalista de Scarlett. Muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a hacer música, ¿no? Sigue, por favor. No se peleen, muchachos, todos los quieren conocer. Bueno, yo soy Juan, toco la guitarra en la banda desde hace unos 3 años casi que se formó. Ah, el cumpleaños es el 21 de abril, por si acaso, y asomarán en la casa del Calo todos. Por si acaso quieren festejar. Bueno, yo soy Andrés, soy segunda guitarra. Estamos conociéndonos también con la banda, ya que somos parte nueva de aquí, del grupo, pero todo bacán, todo bien, y vamos a tocar buena música para esa gente nocturna, ¿no? Ah, buenísimo, y más de viernes, ¿no? Que es más peligroso el día todavía. Claro que sí. Como su grupo tiene la vocalista, eres tú, ¿no, Pamela? Sí. Yo creo que tú eras Scarlett, entonces como no lo eres, ¿por qué el nombre? O sea, verás, resulta que nosotros teníamos otra vocalista, éramos 2 vocalistas antes, y teníamos un concurso intercolegial y no sabíamos cómo ponernos, así, y todos así, bueno, ella se llama Scarlett, y dijimos, suena bonito, pongámosle Scarlett, y de ahí se quedó con eso, la otra vocalista se fue, pero nos quedamos con el nombre. Ahí es chévere, entonces esto nació como un proyecto colegial. Claro, sí, era para un festival, bueno, algo así, un concurso de bandas del colegio de Juan. O sea, yo no estaba en el colegio de él, pero entonces me llamaron así, la otra vocalista me dijo que la sacolita porque tenían otra vocalista y la chica se había ido. Es que la situación fue, yo le conocí a Caro y a Galo, con las personas que había formado la banda hace tiempo, pero que ya no están, ¿no? Yo le conocí a Galo y a Caro, y la situación era que nuestro profesor de música era Mario Soria de los Cuatro del Altiplano. Entonces eventualmente él cogió, nos inscribió en el concurso y nos dejó ahí. Y ni siquiera nos dijo, vamos a hacer esto o algo así. Entonces, para no quedar mal en el colegio, Caro, como le había conocido a Pame de la iglesia, y le sacó así a 3 músicos de la iglesia, y le sacó y dijo, vengan a tocar acá, música de verdad. Entonces, ahí fue cuando se comienza a formar la banda. Eso fue la primera tocada que tuvimos con Scarlett, fue el 21 de abril. Entonces fue por eso que le pusimos así, que hasta ahorita me acuerdo la situación como es. Un saludo para Galo y Caro, si es que están escuchando esto. Ya no se lleva muy bien, creo. No sé. Es que todos ustedes son, bueno, relativamente jóvenes, ¿eh? Entre más o menos qué edad, todos ya salieron del cole, o cómo. ¿Cómo es la historia? De 20 a 23, así. De 20 a 23. Ah, ya estaban saliendo del colegio cuando se formó el grupo. Claro, ¿no? O sea, salimos del colegio. Justito salimos del colegio y conformamos el grupo. ¿Y cuándo esta idea que partió de un concurso improvisado, ¿no? Porque todos aparecieron al último momento, dijeron, no, aquí nos hacemos grupo y vamos para largo por un disco y todo. Claro, o sea, bueno, la cuestión fue que. O sea, después de ya tocar, o sea, primero donde tocamos fue en el colegio de él un 14 de febrero, así. Y un día ellos vinieron y me dijeron, ah, eres parte del grupo. Y yo así, ah, dale, así. Así fue. Y, sí, así fue, así. La cara me dijo, eres parte del grupo. Y así, dale. En realidad nunca pactaron nada. Claro. Dije, fue esporádico, fue esporádico. Las cosas salieron así de la nada. Y después de eso, o sea, como que ya les gustó y dijeron, no, esto va a ser un proyecto serio. ¿O siguieron tanteando ahí un tiempo más? No, después de ese concurso quedamos en segundo lugar en ese intercolegial. Entonces nos pusimos las pilas porque, o sea, no sonábamos excelente así, pero tampoco sonábamos mal así. Dijimos, no, sí tenemos futuro así, démosle así de largo así. Porque a todos, o sea, compartimos eso, nos gusta mucho la música. Entonces, obviamente los integrantes que estaban antes se fueron retirando uno a uno por problemas personales que tuvieron. De hecho, los que somos de la banda, o sea, de la primera banda, son Juan y yo, así. De ahí ya vino el otro baterista y de ahí ellos como son nuevitos, Andrés y Mauricio. Entonces, o sea, ahorita ya es como que ya formamos, igual ya tenemos nuestra propia música, así. Y ya nos hemos presentado en algunos lugares, más que todo esto se ha dado por la experiencia, así. Hemos ganado full experiencia con todo eso que nos ha pasado, así. Bueno, yo le invito a la audiencia, antes de seguir con las preguntas, vamos a escuchar, para irnos, ¿no? Como que adentrando más en Scarlett, en sus sonidos y todo lo que ustedes han hecho. Vamos con unas dos canciones y volvemos. Listo. Y esta pequeña pausa era para que afinen la guitarra mientras tanto, porque no les habíamos comentado la sorpresa que las canciones son aquí en vivo y entonces está, es más bueno aún. Entonces, ¿qué canción vamos? ¿Con qué canción vamos a empezar? Para que Quito se ponga lujurioso, no mentira. Hay una canción que se llama Rojo Lujurio, que es dedicada para mi amiga Lou Salomé. Desde hace algún tiempo. Vamos. Labios de fuego y ojos de furia, alma sin corazón, curvas hermosas y electrizantes que me quitan la razón. Causa locura, locura, delirio, y tu cuerpo por siempre será solo mío. Muy bien, chicos, qué gusto tenerles aquí tocando en vivo, porque bueno, no tenemos muchas bandas que toquen en vivo y eso es un gusto para todos nuestros escuchas. Porque se escucha el material neto y el talento está ahí, a la puerta. De cualquier forma hay que destacar que no, que hoy vinieron así, es como una movida media acústica, ¿no? Porque no, claro. La infraestructura que tenemos acá en la radio tampoco ayuda a que... se nos acabaron los tomacorrientes en la pared para enchufar bajo, guitarra, la batería eléctrica, claro, que tenemos en el fondo, todo, ¿no? Un garro. Pero bueno... Así es. La verdad que igual se puede apreciar, ¿no? Que tienen un talento impresionante, ¿no? Para lo que es la movida, la voz, la mezcla de cosas que a mí personalmente me encanta. Aparte es el género que ustedes nos contaban un poco más temprano, que estaban, se dedicaban un poco al hard rock blues, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se introducen un poco en eso? O sea, la pregunta sería, ¿cómo le definiría? ¿O claro, cómo le no, escucharía usted? ¿Cómo lo...? O sea, ustedes me dijeron que se definen de alguna manera un poco, ese es el género que los define. ¿Ustedes piensan que es así? ¿Y cómo llegaron a eso? ¿Comparten todos los mismos gustos o se fue dando de alguna manera solo? Ese es el punto, se fue dando. De otras bandas también, claro. Por ejemplo, aquí a Pame le gusta mucho lo que es canto blues. Le gusta bastante, entonces... Todo lo que ella mete en líricas, en melodía de voces, es blues. Y le da una genialidad a lo que es el hard rock con lo que combinamos en guitarras. En cambio al Mao le gusta full Santana y lo movidito así. Entonces ahí es como que se hace un tipo salsa rock medio raro. Así. Sí. Claro, eso, porque igual, o sea, en todas las canciones tiene cada cosa de cada uno, así. Por ejemplo, dice el baterista, quiero meterle este remate, y vemos si es que de verdad queda así, y entonces vamos estructurando la canción. O sea, obviamente yo estoy aprendiendo a cantar blues aún, porque, o sea, cantar blues es un estilo. Entonces, o sea, sí hay cosas mías que yo le meto así en la voz, o sea, porque también tengo que meterle mi estilo, ¿no? Y es más que todo eso, o sea, es una recopilación de todo lo que somos, así, la personalidad de todos en una canción, y eso es lo bacán, así. O sea, como que todos se combinaron para hacer el género más que en sí la canción. Claro. Porque cuéntame ahora de las canciones, ¿las letras las escriben entre todos de la misma forma en cómo componen, o las escribe alguien y todos los demás le dan los ajustes? O sea, bueno, la mayoría de canciones ha escrito Juan y yo, pero recientemente vino Mau, que él también escribe. Entonces, o sea, la cuestión es que, por ejemplo, Andrés puede decir, yo tengo una canción, chicos, y quiero que la saquemos así. Y él viene con las bases de la canción y ya cada uno le va metiendo lo suyo, así. Y va quedando así. O sea, es lo que hemos hecho hasta ahora, sí, porque... No hay específicamente alguien que diga, por ejemplo, él va a escribir las canciones y solo tú escribes, no. O sea, es global así, el que venga con una canción. Ajá. Sí, compartimos todas las ideas que se nos vienen. Y tienen una línea más o menos para las letras, todas hablan así como de pasión, romance, o social, no sé. ¿Cómo la categorizan ustedes a su línea en letras? Chuta, eso está medio complicado. Por ejemplo, tu luz. O sea, es subjetiva, totalmente subjetiva, una canción que vamos a tocar en adelante. Pero Rojo Lujuria habla de que, o sea, le ves a alguien así pasando por la calle y te comienzas a imaginar un montón de cosas. sin llegar a la morbosería, ¿sí? O a la patanada. Entonces son cosas que se mezclan de poco en poco. Hay otra canción que se llama, que Pame le puso, Opie Pipo le puso a su canción. Ajá. Porque quiso ponerle así de alguna otra manera y no sabíamos por qué le puso así, y la canción se llama así, no sabe, nadie sabe por qué se llama así. Y habla acerca de la introspección, o sea, de preguntarse cómo uno mismo quiere proyectarse hacia el futuro o qué es lo que quiere en realidad. Entonces son como vivencias, experiencias que viven y las plasman en una canción. Sí. O sea, en mi caso yo escribo si es, o sea, digo, ve, pasó algo. O sea, yo voy directo al punto, así. Pero Juan es el que sí es bien subjetivo, así. Full subjetivo, así. Por eso a veces las canciones de él es como que se quedan así, como que, ¿qué dijo? Así. Pero, o sea, en cambio mis canciones son bien directas, así. O sea, yo quiero hablar de esto y hablo, así. No me doy tanta vuelta, así, para hablar de algo, así, específicamente. Entonces, ¿sabes qué? Me digo antes, ahorita vamos a escuchar Opie Pipo, ¿dices? No, Opie Pipo. No les pido Ángel para darles chance a que descansen así. Sí, porque veo como que le meten todo a la guitarra y terminan recansados. Es que es el poder del rock and roll. En su experiencia con tocadas, así, ¿qué nos pueden conversar? ¿Dónde han tocado, qué público les ha recibido, en qué ciudades, o bueno, hemos tocado desde 60 y piquitos hasta en la Casa de la Cultura, aquí en el Lecho en Casa. A ver, en la Concha Acústica, para full gente de heavy metal, así. Bueno, la situación con las personas, hasta en iglesias hemos tocado. Sí. O sea, en donde nos han llamado, nos hemos, hasta en la sopa nos ven la gente. Pero lo que nos sabe sorprender así de la acogida de las personas es que no aplauden. O sea, ellos aplauden, o sea, pero nos quedan viendo con una, nos quedan viendo como si fuese algo. O sea, les damos, por ejemplo, un ritmo y después de ese ritmo viene una parte bien rara, así, ¿no? Y se quedan como que no entienden el cambio muy... Ajá. Por ejemplo, en un evento de del Chillo Rock, que participamos con la organización del Atacazo Rock, los rockers así nos veían, pero ellos sentados, o sea, no se paraban a hacer un mosh normal, ¿no? Sino que nos quedaban viendo y aplaudían. Y aplaudían como que si fuese un recital así de algo. Claro, de... Así como que le estuviéramos cantando ópera, no sé, nos quedaban viendo así, eran bravos y todo. Lo que esperaban era otra cosa. No esperaban, sé, más violencia, no, más mosh, es que más, sí, golpes. Me imagino, en esos tipos de eventos así que hacen así. O sea, es puro heavy, puro hardcore. Y, o sea, que vean algo nuevo así. O sea, para ellos, de hecho, es algo nuevo. O sea, incluso que cante una mujer. Y, o sea, no es que yo pueda hacer guturales, porque no puedo hacer, pero, o sea, se quedan así como que pensando, así como que, vea qué bacano, suenan full bonitos. Incluso en el 60 y piquito pasó lo mismo, así los señores nos quedaban viendo ahí. Y a la final aplaudían, así, pero no sabemos cuál era la reacción nata de cada persona. Es como apreciar que... solo el talento, así, porque en realidad no entendían. Así. Claro. Ah, mira. ¿Y ustedes esperan qué del público? Que se divierta. Que disfruto. ¿Y en algún momento esperaron más violencia, más cabezas destruidas, todo así? Eso es lo que agitan ustedes, lo que pasa. Entonces ya van un toque a peludear, ¿cómo es? Cabecear. Cabecear, bueno. Yo peludeo, no cabeceo. O sea, no, de hecho no. O sea, simplemente es transmitirle. O sea, bueno, lo que yo pienso es transmitir lo que tú sientes al cantar, transmitir lo que sientes en la guitarra, esa misma pasión, transmitirlas a las personas. O sea, no que se aloquen, porque yo creo que la música cada persona lo puede vivir diferente, como puedes estar sentado disfrutando o como puedes bailarlo. O sea, yo creo que eso ya es criterio de cada persona, ¿no? Posible mucha gente haya estado moviendo el, viste que a veces se te mueve solo, ¿no? Y más con el rock and roll, la rodilla y el pie es como, claro, que taca, taca, y bueno, uno no está prestando atención al detalle tampoco. Ajá, eso sí. Pero sí hemos tenido una buena acogida, sí. Más que todo, porque, o sea, no es como que la gente dice, ah, bueno, empezaron a tocar y se van. No, de hecho, o sea, es como que les llama más la atención y se quedan así, solo por escucharnos, así, y se van aplaudiendo, así, y eso es lo bacano, así, que tenemos acogida, o sea, no pueden destrabarse y alocarse, pero lo disfrutan. Yo creo que es lo más importante, disfrutar de la música. Y como grupo, ustedes, ¿cómo se están proyectando? ¿Cómo se ven de aquí a corto plazo? ¿Qué están haciendo en corto plazo como grupo? Necesitamos grabar el disco. Necesitamos... Bueno, es una fuerte suma de dinero para hacer lo que queremos hacer dentro de las canciones. Y también estamos esperando a que llegue dos personas más, que serían personas que toquen un teclado y un saxofón. Con eso nosotros ahorita nos proyectaríamos ya completo, ya para otra vez darle. Si tenemos la línea de todo, tenemos las cosas hechas, podemos de hacer algunas cosas que sean ajustar detalles, ir cogiendo pequeñas cositas así, ¿no? Pero con dos músicos más necesitaríamos, o sea, dos personas que igual comparten el mismo sueño con nosotros, así. Porque creo que para Mau también se le volvió muy importante, igual para Andrés, porque son las dos personas que nos ocultaron más en este tiempo. Bueno, sí, creo que uno de los aspectos importantes es irse completando o ir agrupando justamente. No solo la fusión de nuevos instrumentos o nuevos sonidos, sino a la vez ir generando como una familia, creo yo. Antes que, siempre he creído que antes de un grupo es una familia. Una familia que trabaja para bien, o sea, para bien común. Y ese era el lema con el que comenzamos, ¿cachai? Entonces, somos una familia y estamos aquí apoyándonos con todo lo que podemos también. Entonces, sea música, sea el personal, cualquier cosa, estamos ahí del uno para el otro. Para el disco que ustedes tienen en vista de producir, ¿cuántas canciones tienen? ¿Qué le piensan incluir de nuevo? Bueno, con Calo habíamos conversado algunas cosas acerca del disco. Estaba todavía en debate para... Le íbamos a poner Abre el Manto. Bueno, es una explicación un poco larga. Dos horas de explicación. Y un par de bielas. Y un par de bielas. El clima de Quito está helado. Sí, haciendo bielas. Bueno, pero queríamos hacerle un disco full especial. Así. Queríamos proyectarle tanto cariño, tanto como nuestro primer hijo. Así. Antes le veíamos a Scarlett como una niña así, que está creciendo. Y ahorita es como una madame. Le pusimos eso porque nos parece que le dio más presencia o forma de alguna u otra manera. Porque fue por... nosotros tocábamos con un amigo antes que se llama Paul Quiroz, que antes tocaba la otra guitarra conmigo. Entonces así funcionaba la situación. Con él le pusimos Madame Scarlett a la banda. Pero todavía está en veremos. Así, se lanza el disco y se lanza el nombre oficial de la banda y listo. Entonces ahorita les propongo, a ver si escuchamos Ángel, que es la canción que escribiste tú, ¿verdad? Ángel, no dijiste, vamos. Tu luz. Ángel de luz. Ángel de luz. ese cover de Juan Fernando Velasco. No. Vamos con tu luz. Thank you. esta canción me encantó. ¿Quién la escribió? ¿Tú? Sí, Juan la escribió. Súper bien, la letra, la voz, esos detalles que le pones. No sé, yo de, o sea, de vocalización eso no sé nada, pero súper bien. Ah, gracias. Y cuando se aloca la canción, que parece que termina y comienza a usar algo diferente. Sí. No, sí, muy buena. Esta canción me encantó, la verdad. Era de haber grabado. ¿Ustedes no tienen grabadas así? Sí, esta canción tenemos en YouTube. Pero en hacen videos de tocadas en vivo, así, porque es full complicado cachar, o sea, la nota de las grabaciones. Igual como nos autocosteamos todo. Y así hasta con los instrumentos prestados. Como toda banda, todo. Claro. Hay historias de historias. Y con esto que llevábamos a contacto, chicos, ¿cómo la gente que quiere conocer más de sus propuestas, de su proyecto, cómo les puede encontrar? Claro, bueno, en Facebook estamos como Scarlett, TH, el último, S, que significa Ecuador. Ecuador. Claro, así nos pueden encontrar, o si no, ¿cómo los más? Teléfonos. A los teléfonos, claro, a los correos, KKK. No. No, a YouTube, su canal de YouTube, que es el mejor referente. Sí. ¿Qué? El ¿cómo? Canal de YouTube está como Madame Scarlett. Dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en Twitter, aunque no tenemos Twitter. ¿Y tienen alguna tocada próxima donde alguien diga, no, vamos a verles y aprovechamos de paso? Próxima. No, estas semanas que pasaron tuvimos en La Naranjilla y lo de la tocata del Festival de Bandas 2015, que fue el martes. De ahí está próximo puede ser lo de Expresarte TV. Puede ser eso lo próximo, porque ahorita no nos hemos enfocado. ¿Eso sería para qué mes más o menos? Tal vez en abril. Igual ya, entonces que la gente esté pendiente de Expresarte TV en abril, porque iban a estar ustedes y otras bandas, no me imagino, ¿verdad? Dependiendo, puede que sí sea. Entonces está muy probable que sí esté ya listo eso. Yo les quiero agradecer mucho por haber venido, tocar en vivo y mostrarnos su material, que está muy bueno y muy interesante. Entonces esperamos a ver si ya con autogestión o proyectos que ustedes hagan puedan sacar al aire su disco y vengan acá a promocionarlo, y nosotros, claro, con mucho gusto les vamos a recibir de nuevo. Chicos, gracias. Gracias a ustedes, gracias, la verdad. No sé, ¿quieren mandar un saludo a alguien? A ver, a la Facultad de Filosofía, a todos los panas de la Facultad de Filosofía de primer semestre, que con ellos estuve ahora. A ver, y a un montón de panas así, a Jairo Lima, a Fabricio Pillajo, que fueron unos panas que nos acreditaron desde ese tiempo, a Galo, al Caro y al Paul. Ya, entonces con eso nos despedimos. Gracias, chicos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por amor, Piedad Torres, a su manera. Por San Valentín, un concierto con sus más grandes éxitos. Piedad Torres, voz, arte y pasión. Artistas invitados: Siboney, maestro Clever Salgado, Quique Sánchez, Diana Viteri, maestro Jorge Triana. Este viernes 13 de febrero, 20 horas, Teatro Demetrio Aguilera Malta, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Localidades a la venta, boleterías de teatro y almacenes Ricky. Piedad Torres, a su manera. Transeúntes. Exposición de Carlos Revelo, Salas Kinman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 12 de febrero a las 19 horas hasta el 5 de marzo de 2015. Visitas de martes a sábado de 9 horas a 16 horas. Transeúntes. La Casa Cinefest. ¿Qué estoy aquí de ti? Del 11 de enero al 28 de febrero. Y te quedas con nosotros para pasar el feriado, ¿no? Más de 20 películas en el segundo Festival de Cine Latinoamericano. ¿Sabes que sos un negro resentido? Organizan la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional. Auspicia el Consejo Nacional de Cine y las embajadas acreditadas. El ejército está para proteger a sus ciudadanos. Proyecciones en la Sala de Cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura. Mi amigo Meñique. Entrada libre a todo el festival. Yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? Esencia, nuevo disco de María Tejada. Música ecuatoriana junto a Julio Andrade.

Estamos aquí en Alborada Rock Radio y como lo había dicho al inicio del programa, el día de mañana es el tributo a Hermética, evitando el ablande. Estamos aquí con Clever. ¿Cómo vas, Clever? Buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, Clever, coméntanos, o sea, ¿qué hay mañana? Lo importante, un gran tributo de grandes bandas a una banda espectacular, ¿no? Bueno, ya estamos afinando detalles nada más, ya estamos a pocas horas del concierto. El concierto es el homenaje que Hermética se merece, ¿no? De parte de nosotros. Bueno, yo en este caso como parte de Nación Metal y también como músico, ¿no? O sea, a Hermética le debemos muchísimo y esa es mi otra manera de agradecerle. O sea, y aparte vienen bandas de diferentes partes del Ecuador, vienen bandas de como El Cranium de Cañar, que con las que compartimos la misma pasión, ¿no? O sea, ese mismo agradecimiento que tenemos de ser Hermética. Bandas como Mortality Trash, que viene de Manabí, bandas como Belcebú, que viene desde Ibarra, y bueno, y las bandas de Quiteñas, ¿no? Slive también viene del Chaco, pero bueno, residen aquí en Quito. Al Metal, que unos de sus integrantes viven en Riobamba, pero se vienen mañana para acá. Entonces, todo eso mañana en Evitando el Hablante. Qué bien. Bueno, lo menciono porque esto se me vino a la cabeza. Hace unos 4 meses más o menos se hizo un tributo igual a Hermética y nuevamente se hace este tributo el día de mañana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué vamos a esperar de este tributo? Bueno, en este caso te podría hablar como músico, ¿no? Porque yo puedo distinguir eso. Nosotros nos invitaron como Vientos de Poder al tributo. Fue de amigos, o sea, fue algo más, podría decir, algo más coloquial. El evento fue relativamente más pequeño. Esa es la diferencia que se marcaría. Y bueno, la gran diferencia en este caso es que este proyecto tiene por finalidad que grabemos el disco. O sea, cada banda va a grabar un tema que ya está escogido, que las bandas vienen puliéndolo. Entonces, más o menos el proyecto está para unos 6 meses, un año, que nosotros terminemos concretando un disco que tenga todo ¿no? Nuestra influencia hacia la influencia que Hermética ha tenido hacia nosotros. Claro. No, y está bueno que lo reflejen de alguna manera y hagan ese aporte también, ¿no? A su estilo de decir el amor ese que se siente por Hermética, que sentimos mucho de todos nosotros, ¿no? Que a pesar de todo, yo personalmente no me he visto de negro, pero realmente Hermética, a mí el Víctima de Vaciamiento, por ejemplo, me crió, claro. Me formó la cabeza adolescente, o sea, soy la persona que soy casi, ¿no? Entonces me imagino que a mucha gente le debe pasar eso y algún momento, si tenés la oportunidad de plasmar ese sentimiento, más que nada vos como músico o la gente que está participando en el recital de mañana, lo va a hacer con todo el ímpetu. Entonces me imagino que va a ser algo que va a estar buenísimo hasta en ese sentido, ¿no? Que va a poder disfrutar la familia, ¿no? De Hermética y del metal. Sí, así es, vamos para 9-10 horas que vamos a hacer toda una fiesta de Hermética. Todas las bandas haciendo covers de Hermética, haciendo sus temas propios. Y de cierto modo se va a escuchar la influencia de Hermética, que Hermética ha tenido en nosotros, ¿no? Entonces eso es lo que esperamos hacer mañana. Aparte de eso, viene todo lo que como músicos tenemos de tantas cosas que más bien como fanáticos hacia Hermética, ¿no? O sea, una banda donde estuvo Ricardo Llorio, donde estuvo Claudio Conner, donde estuvo el Tano Romano, el Pato Stumps. Entonces para nosotros es una influencia bárbara, ¿no? Buenísima. Entonces a eso es de lo que nosotros vamos a hacer mañana. Sí, claro, sí, a dejar todo ahí en la cancha y, sí. Y me imagino que la oportunidad también de la gente que le encanta poder disfrutar, ¿no? Ir a un lugar a cantar las canciones Hermética. Obviamente no las va a cantar Hermética, pero no nos interesa tampoco. Queremos escuchar, ir un toque y no a un, claro, cada a una movida y pone su personalidad, ¿no? Pero cantarlas, gritarlas, estar ahí, agitarlas, como que si estuviéramos, ¿no? Viviendo, y lo vamos a estar haciendo, ¿no? De hecho, viviéndolo ahí a pleno, todos los temas de Hermética que se vayan a presentar, y me parece excelente que quieran grabar un disco también por el hecho, siempre pasa, de hecho vos tenés la camiseta, ¿no? del de disco, de, claro, pero es del disco el del tributo, ¿no? Y el disco, hay veces que el tributo supera al disco en sí, ¿no? ¿Verdad? Porque creo que el disco ese personalmente es explota más el tributo que capaz que algunos discos de B8 en sí también, porque la verdad que está muy bien hecho. Entonces siempre pasa y hay que darse la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí. Eso está buenísimo y hay que valorarlo, pila, me encanta. Sí, sí. Sí, bueno, para calentar ya los motores vamos a escuchar una canción de Hermética que de ley va a estar sonando el día de mañana, así que ya regresamos. Atmósfera parricera, anestesia en la conciencia común, que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra herbal, prisionero estoy en mi sal natal, donando sangre al antojo de un patrón, por un mísero sueldo. Vamos a escuchar Gil Trabajador de Hermética y de ley esta canción va mañana, ¿no? Claro, sí, sí. Así, ¿quién la va a interpretar? Es Leibet la... Bueno, pueden tocar las canciones pueden repetirse una o dos veces. Ah, ya. Pero en este caso, ¿quién va a grabar la canción? Es Leibet. Ah, chévere, chévere. Una pregunta con respecto a eso. Cuando ustedes hicieron el set list, ¿lo hicieron? ¿Ustedes determinaron ese list y de ahí las bandas se adaptaron a la canción o cada banda propuso tocar una canción? Dijeron, no, yo quiero tocar Cebos, yo quiero tocar Gil Trabajador, yo quiero tocar... Pues las dos cosas. Y esa fue parte de la negociación entre nosotros y las bandas. A ustedes propusieron un set list y cada uno dijo, no, yo quiero esta. Y no hubo encontrones así entre bandas. Sí. No, yo quiero esta porque este es mi ícono y todo. Músicos apasionados, o sea, no fue fácil, pero... ya está definido eso. Ah, se llegó un acuerdo muy sí, pacífico. Sí. Sí. Ay, qué chévere. ¿Y sí, cuántas sí, canciones promedio más o menos? Bueno, más o menos es entre las canciones que tienen para interpretar propias y los covers de Hermética tienen 6 canciones. Entonces, eso también, lo que tratamos es que de mañana no se repitan mucho las canciones, nada más. O sea, en este caso, tú eres su seguridad que toquen todas las bandas, no iba a estar bien. O igual Gil Trabajador, que se suene 6 veces, no iba a estar bien. Entonces, eso es lo que... Nada más de ese tipo de restricciones, nada más se tuvo en cuenta, nada más. para poder disfrutar de toda la historia. Cada banda va a tocar un promedio de 6 canciones. Más o menos. ¿Cuánto tienes más o menos predestinado en tiempo que comience y se acabe? Así con todo y los excesos y el desmadre. La previa, todo. Más o menos vamos desde las 3 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y cada banda más o menos tiene un promedio de unos 40 minutos. Ah, qué buena oportunidad y todo. Sí. ¿Y cómo se hizo con las bandas que... Tú me dices que todo esto es mucha pasión de los grupos por Hermética en sí. Entonces las bandas que vienen de Cañar, ¿de dónde más? De Manabí. Sí, bueno, para ellos, de mi parte, un agradecimiento grandioso, ¿no? Vienen ellos costeándose sus viáticos, pasajes, todo, por estar presentes ¿Cómo mañana. ¿Cómo se llama la banda de Manabí? Mortality Trash. ¿Y los de Cañar? Son Arcranium. ¿Y otra banda de otra provincia viene sí, también? Sí, de Imbabura también viene Belcebú. De Ibarra, de Ibarra. Claro, va a estar gente de todos lados metiéndole la onda. Y ojalá que venga incluso gente ¿no? Sí, bueno, de hecho, gente que venga de provincia tiene entrada libre, ¿no? Bueno, no, alguien que venga de Machachi, ¿no? Tiene que pagar su entrada. Obvio. Eso, por eso me refiero, fuera de Pichincha tienen entrada libre. ¿Y cómo? Afuera de Pichincha. No, yo vengo de Uruguay. ¿Tienes entrada? Tal cual. Pero es que no vienes solo por el concierto. Se acaba el concierto y te regresas a Uruguay. Ah, no me dejan. Clever también nos está contando que podemos sortear unas entradas. Claro, sí, sí. Chévere, entonces ahí... A su disposición. Listo, ahí la gente que quiera participar y ganarse estas entradas, que nos manden un mensaje... Y la canción que les guste de Hermética. A semejantes facebookeros que tenemos, se han de disparar todo, medio salón a querer las entradas. Así que, ¿de cuántas podemos regalar? Porque, no, aquí sí, se exceden. Sí, son pocos, ¿no? O sea, claro. Son 3 entradas las que vamos a regalar. Ya, ok, tenemos 3 entradas para regalar, o sea que no se desmanden como la otra vez que teníamos unos 5 discos y... se pegaban entre 30 personas y no, y si no tienen la oportunidad juntado. También de hoy que van a estar rifando y claro, todo. Sí, hoy estamos en el SADE Metal Bar, ahí hasta ahora se puede conseguir entradas en $5 en el precio de preventa. Uh-huh. Entonces aprovechen ahí. Aprovechen la preventa, $5, mañana cuesta 10 y hoy tenemos 3 para regalar y ustedes van a determinar cómo. Sí, ya se acaba el programa y ahí ya damos los nombres de los afortunados o afortunadas. Clever, ¿qué tan difícil fue organizar este tributo? Bueno, porque me imagino que haber tenido atrás tuyo, atrás de la organización, un centenar de bandas para tocar, ¿no? Bueno, sí. Primero que es la productora, es Nación Metal, ¿no? O sea, en este caso yo soy el representante, sí, nada más. Pero nosotros ya venimos trabajando, tenemos unos 12 años más o menos que venimos trabajando. Es una productora pequeña, no tenemos aspiraciones más allá de hacer metal por el metal nada más, no tenemos fines de lucro ni nada parecido. Pero resulta que siempre que queremos hacer una tocada, siempre hay muchas bandas, o sea, por bandas no queda, ¿no? En el momento en el que pasa eso es cuando nosotros tenemos que, bueno, de algún modo discernir. Saber la gente que en verdad se compromete, porque no es porque la gente no se comprometa, sino porque dado el caso coincidió que tiene otras cosas que hacer justo ese día. Entonces eso es lo que se va definiendo, nada más. Qué chévere. ¿Alguito? Buenísimo. Sí, está bueno. Ahora escuchar un tema. Sí, un tema. Yo quiero escuchar. Ya me estoy fisurando mal. Yo, sí, es así, como para... que nos vamos preparando para mañana echar desmadre en la tocada. En la ACJ, recordando que es en la ACJ, así que vamos a escuchar otro temita y ya regresamos. Y detallen la dirección porque... Siento latir la sangre en mí. Seguimos aquí en Alborada Rock. Y bueno, muchachos, para finalizar la entrevista, recuérdanos, Clever, ¿dónde es el tributo? Bueno, es en la ACJ, ¿no? La ACJ está diagonal a la puerta principal del estadio de Chimbacaya. ¿Cómo? Para no perderse, es la parada que está, la parada de Chimbacaya de la Ecovía. Está a media cuadra, no es, no es difícil de salimos llegar. Salimos de la parada de la Ecovía a la derecha. A la derecha. Ahí vamos a encontrar un... La puerta principal del estadio de Chimbacaya. Un centenar de gente negra y ahí con full música. Y hay un gordo blanco, ¿no? Un gordo blanco. Entonces, va a estar súper emocionante ese tributo. Ya la gente empezó a escribir por las cortesías. Natalie Calle también quiere participar, así que esperemos que se gane. Si no, ya... Está concursando. Eso básicamente. Entonces, mañana nos vemos en el tributo. Sí, y mañana les esperamos. Y bueno, en cuanto a Nación Metal, ¿qué es lo nuevo? Bueno, tenemos muchos más proyectos, ¿no? Que en otra ocasión les vendré con más tiempo para contarles qué es lo que estamos preparando. Y me ha encantado de seguir trabajando. Sí, las puertas de la radio están abiertas, así que ven el momento que tú quieras. Muchísimas gracias. Trabajar ahí juntos. Bueno, ahora yo también la parte farandulera, yo también tengo unos saludos por ahí. Que... Claro, por favor. Bueno, yo quiero agradecerle públicamente a cuatro personas, ¿no? A Edison Aguas, a César Almeida, a Miguel Ángel Toaza y a Fabricio Calderón. O sea, son vientos de poder que en verdad pasaron todo este mes ensayando, esforzándose mucho, y sí, en verdad están bastante bien tocando para el día de mañana. Chévere. Eso de mi parte. Y también, muchísimas gracias. Nosotros un saludito de toda la radio hacia ti, que estás de cumpleaños, así que... Sí. ¡Cierto! ¡Qué mejor! Muchísimas gracias. Qué mejor festejar tu cumpleaños con este tributo. Debe sí, ser espectacular. Mañana hay una pequeña fiesta. pura excusa. Mañana mis amigos tienen una fiesta sorpresa para mí. Sorpresa. Va a terminar como frioste. Muchísimas gracias. No me lo esperaba. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, Clever. Y les esperamos. Y ahí ven cuando quieras y estamos ahí camellando. Entonces vamos con otra canción de Hermética y regresamos. Gracias. Un gustazo. Muchísimas gracias. Me cogiste de sorpresa. Yo me había olvidado. Modeló nuestras vidas. y escucha los mejores covers y soundtracks de la historia. Reach out, touch space. Bien, comenzamos. Estamos con nuestra sección de los covers y soundtracks. Esta noche, como la anterior, les había entregado dos buenos soundtracks de dos películas magníficas. Esta noche les traje dos covers que han sido categorizados de los mejores que hayan podido haber hecho a la banda original. Vamos a comenzar con la primera canción. Como ya descubrieron, de fondo está la canción Personal Jesus, que es de, originalmente es de Depeche Mode. Personal Jesus es el 23º disco sencillo del grupo de música Depeche Mode, publicado en el Reino Unido el 29 de agosto de 1989, como primer sencillo adelantado de su álbum Violator de 1990. Una característica única de esta canción es la línea melódica, un tiempo extremadamente uniforme y rítmico creado con la guitarra y efectos electrónicos propios de Depeche Mode. Un efecto de eco constante aplicado a vocales rítmicas, lo que le da a la canción una sensación mecanizada. Muy nueva para la época, recuerden que se publicó en 1989. Les voy a hacer escuchar el cover que le hizo Johnny Cash a esta canción, ¿pueden creerlo? El cantante Johnny Cash hizo esta versión al estilo country, que resultó estar en el puesto número 7 de la lista de las 100 mejores versiones hechas en la lista de música ligera anglosajona. Entonces vamos con Personal Jesus en la versión de Johnny Cash. Personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. reach out and touch me. Ya. Estoy al aire. Qué chévere. Es que nos está jugando una mala pasada nuestro querido amigo en los controles. Y espero que les haya gustado, ¿verdad? Que estuvo muy buena el soundtrack. ¿Tú qué opinas, Néstor? Sí, la verdad que sí, ¿no? Siempre todo lo que venga de Johnny Cash me parece que hay que respetarlo bastante dentro de todo. Sí, les damos recuerdo. Lo que no puedo creer, realmente no sé si sigue vivo Johnny Cash. ¿Está vivo? No, ¿no? Pero no hace tanto, yo no sé. Porque pero si por algo está el internet, ¿sí? Claro. No sé, para el Facebook. Y eso les recuerdo, que esta versión de Johnny Cash es el ocupa el puesto número 7 de la lista de las 100 mejores versiones de toda la historia, que se hacen sobre otras canciones originales. Johnny Cash murió el 12 de septiembre del 2003. Ah, hace poco. ¿Y cómo duró ese tipo? ¿Con tanta droga encima? Del año 32 ha sido. Ah. Claro, no, pero a la par de Elvis tocaba... Y es muy recomendable la película de Johnny Cash. Le recomiendo a la audiencia que la vea porque está muy buena, mucha música de él, ¿no? Obvio, pero está muy buena, se las recomiendo. Muy bien, entonces les voy a invitar a escuchar la siguiente canción que les traje, que es un gran cover que se hizo una canción de una banda legendaria. La canción original es I Am the Walrus, del grupo The Beatles. I Am the Walrus es el título de una canción escrita a mediados de 1967 por John Lennon, aunque acreditada al dúo Lennon-McCartney, y publicada como single junto a Hello Goodbye el 24 de noviembre de ese mismo año, y el 27 de noviembre en el álbum estadounidense Magical Mystery Tour. Sobre este disco en especial, John Lennon había declarado las siguientes palabras. I Am the Walrus es también, dentro del álbum Magical Mystery Tour, una de mis canciones favoritas. No solo porque la escribí yo, claro, sino porque es una de esas canciones con tantos detalles que incluso dentro de 100 años podrían seguir interesándome, dijo John Lennon en una entrevista en 1974. El video del tema es bastante psicodélico. En él, los Beatles se disfrazan de animales, siendo John vestido de morsa, Paul se vistió de hipopótamo, George de conejo y Ringo Starr de pájaro. Lo curioso es que los disfraces también fueron utilizados en la portada del EP y del LP estadounidense, y la película de Beatles llamado Magical Mystery Tour. El cover que les voy a hacer escuchar lo hizo el famoso grupo de rock de Manchester, Oasis, quien utilizó esta canción para finalizar casi todos sus conciertos entre 1994 y 2009. En 1998, esta canción perteneció a su álbum The Master Plan, que publicó la versión de la misma en vivo. Entonces vamos a escuchar I Am the Walrus en la versión de Oasis. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar I Am The Walrus en la versión del grupo inglés Oasis, o Oasis, no, yo prefiero decirles en español Oasis, así ya. Creo que esa vale decirlo en español. Sí, la cachas muy bien. Claro. Entonces, bueno, conmigo yo ya me voy despidiendo y Cristian creo que nos tiene que decir algo más antes de concluir con la noche. No, o sea, era un asunto de que vayan al tributo y eso. Apoyen a los grupos porque vieron que hay un gran esfuerzo detrás de este concierto. Hay bandas de Manabí, del Cañar y de Ibarro, o sea, va a ser un mega reventón. Más que todo es por el sentimiento que une a todos los grupos, por el amor a Hermética, a todo lo que representa esta historia musical. Y se ve argentina. Que está bien organizado, bien producido. Es como que alguien va a ir directo a disfrutar. Así que nos vemos mañana con todos los buenos fans. Yo los espero ver ahí. Bueno, por mi parte también escuchen toda la franja nocturna de Radio Casa de la Cultura. Pero sobre todo los viernes. Escúchennos a nosotros. No a ningún otro programa. Y después los jueves. Bueno, yo me despido también, buena noche para todos y que siga siendo rock and roll. Un abrazo, gracias por seguirnos en Facebook y en las redes sociales. No se olviden de continuar en la semana con el fanpage, colaborando con sus likes y sus comparticiones para que se dé a conocer nuestro programa. ¿Los dejamos con un último tema? Con compartir. No, bueno, está, nos vemos. Un beso a todos, chao, chao.